Voces Greenpeace. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Zonas nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Greenpeace, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación, organizó las jornadas de producción limpia para la cuenca Matanza-Riachuelo. En ellas, el juez que lleva la causa, Luis Armelia, exigió a las empresas asentadas en la cuenca que dejen de verter sustancias que matan. En el encuentro participó el Defensor del Pueblo de la Nación y diversos especialistas en el uso sustentable del agua. Residuos electrónicos. En la nueva edición del ranking verde de electrónicos de Greenpeace, Nokia, Samsung y Sony Ericsson ocuparon los tres primeros lugares, mientras que Nintendo continúa en el último lugar por no haber aplicado ninguna política ambientalmente amigable. Este ranking califica a las empresas de acuerdo a sus políticas globales de eliminación de sustancias contaminantes. Greenpeace no acepta dinero ni presiones de empresas o partidos políticos. Solo cuenta con el aporte de sus socios para llevar adelante sus campañas en defensa del medio ambiente. Vos podés ser uno más. Llama ahora al 011-4000-5570 y sumate como socio de Greenpeace. No hay tiempo que perder. Greenpeace España presentó el informe Los Nuevos Conquistadores, multinacionales españolas en América Latina, en el que denuncia que las empresas que se instalan en América lo hacen dañando el medio ambiente y violando los derechos humanos de los habitantes, algo que no ocurre cuando las inversiones se producen dentro de la Unión Europea. Unite ahora a Greenpeace y colabora vos también con la protección del medio ambiente. Entra a www.greenpeace.org.ar o llama al 011-4000-5570. Un planeta más sano es posible y entre todos podemos lograrlo.